me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato... Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Y 22 de la mañana, 1122 dice la hora. 1122 acá en Radio Roja, en el Valle de Punilla, con todo acá. La estamos pasando muy bien. Muy bien, realmente. Espero que la audiencia también en este feriado. Acá está medio lluvioso todavía, pero bueno, ahí se va despejando despacito. ¿Sale el sol? ¿A dónde lo ves lluvioso? Yo estoy viendo por la ventana. No, perdón, llovió. Está escampando, ya se es chiquita la ventana, hay que hacerle justicia a eso nada más, que la ventana es chiquita y tiene mala vista, digamos. Tuvimos un tormentón, tuvimos un montón de tormenta toda esta última noche, acá fue hermoso. Estamos de abriguito, ¿no? Primavera. Está fresquita, primaveral. Después de una noche completa de lluvia, digamos, ¿no? Les voy a dejar un mensaje para los niños y las niñas cordobesas. Es el momento justo para mirar el cielo y buscar el arco iris. Ahí está. Sol con lluvia. Sol con lluvia. Muy bien, bueno. Está desde muy temprano acá dentro de la ciudad. Sí, está eso, pasa. No, yo que llegué un ratito más tarde. Le digo, está todo despejado afuera, en serio, se lo prometo. Se llama estrés prenavideño. Bueno. Hablaron de Córdoba, estamos en el Enredando a nivel nacional y tenemos que hablar de una especie de conjugación de distintos distritos nacionales para algo muy lindo que sucedió este fin de semana. Se vivió con mucha emoción el último sábado en la Casa de la Memoria, que la Casa de la Memoria, imprenta del pueblo Roberto Matthews, acá en la ciudad de Córdoba. Ajá. Un lugar histórico, una especie de biblioteca, un rinconcete histórico de las luchas revolucionarias del PRT, del ERP. El colectivo Contramuro y junto con la Herrería Sin Patrón, dos organizaciones se juntaron para hacer un homenaje a la figura de Roberto Santucho. Invitaron desde esos colectivos, se sumó por supuesto toda la gente de la Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo de Roberto Matthews y todo quedó en un trabajo de armar una escultura, justamente estos de la Herrería Sin Patrón. Ofrecieron su trabajo, combinaron con la gente del colectivo Contramuro y se terminó de conjugar con dónde iba a estar emplazada esa gran obra. Bueno, después hubo también, les digo, para las organizaciones que escuchan y todo, un laburo de logística muy fino para poder traer una obra que es bastante grande. Después lo van a poder chusmear en la página de La Roja o en alguno en Anred, ya está publicado también si lo quieren chusmear. Es una obra muy muy hermosa. Bueno, ¿por qué digo que es interprovincial también? Porque estuvieron cubriendo nuestros amigos de la radio Che Guevara. De Rosario. Con transmisión en vivo, claro. Desde Rosario viajaron y acompañaron todo este momento. Y llegó... hicieron transmisión en vivo a través de Facebook. Desde ahí pudimos captar toda la transmisión, que se las recomendamos. Entran al Facebook de la radio Che Guevara Rosario y se lo chusmean. Es muy, muy lindo todo el momento que está registrado tal cual. Una entrada de tambores, una mención de los que están presentes, por supuesto, en la puerta, para invitar a todos los invitados a adentrarse a la biblioteca, a la Casa de la Memoria. Hermosa la Casa de la Memoria. Y después un acto muy, muy sentido, que aquí intentamos hacerle un poco de honor con un repaso de cobertura para que lo compartamos. Entonces, este último sábado, todo este acto hermoso que nos metemos cual mosquito, con algunas musiquitas en el medio, para ver lo que pasó. Muchísimas gracias al colectivo cultural Contramuros. Muchísimas gracias al taller de Herrería Sin Patrón. Sé que sin ustedes, hoy esto sería imposible. De conjunto llevamos adelante este modesto, pero tan necesario homenaje al PRTR y a Mario Roberto Santucho en el marco de la inauguración de esta escultura. Nos sentimos profundamente honrados porque hayan elegido a la Casa de la Memoria Imprenta para que sea sede de tan hermosa obra de arte. Pero sabemos que este regalo es para el pueblo en su totalidad, porque las puertas de esta casa siempre están abiertas, en especial para quienes luchan contra la amnesia impuesta y buscan en nuestra historia recuperar herramientas para nuestra definitiva independencia y liberación. Para quienes vienen por primera vez a este lugar y no nos conocen, somos la Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, un sitio que funcionó como casa del RP y en donde los compañeros construyeron una imprenta clandestina que se dedicaba a imprimir las prensas de las organizaciones, principalmente Estrellas Rojas y Combatientes, junto a materiales de lectura, folletos, volantes, libros de estudio y poesía. Es un espacio recuperado en el año 2019 tras una larga lucha judicial que nos costó 15 años de idas y vueltas, pero que en las que nunca bajamos los brazos. Entre quienes participaron de esta tarea se encuentran dos de los hijos de los compañeros que construyeron esta imprenta. Ellos son Walter y César, dos personas fundamentales para este espacio. Entre ellos también destacamos a Cristina Salvareza, Carlos del Vasco Orzacoa, ex militantes del PRTR, y el Negro Salvadeo, ex militante de OSPO, quienes estaban convencidos de que esta casa debía volver a manos del pueblo trabajador para recuperar la memoria de lucha que habita en estas paredes. Tenemos claro que la lucha del PRTR por un futuro digno para sus hijos y para sus nietos. Y hoy nosotros retomamos su historia y con ella la tarea de nuestros 30.000. El 11 de Pilita. Ellos están para que el mundo cambie. Negros Fernández, para ordenar la vida. Ellos dicen Lenin, PRT, zona liberada. ¡Viva la guerrilla! Ellos construyen el futuro. Tienen hijos, santuchos, fusiles y consignas. Combatientes y estrellas. Pegadas en la esquina es el pueblo que los lleva a vencer o morir por la Argentina. Ellos andan olvidados de ellos mismos, compañía del Monte Victoriosa, empujando el amor para que viva. Ellos no son tan solamente ellos. El Che les asoma la sonrisa. El cordobazo les tira de la manga. Los cumpas muertos los llevan como guía siempre. 26 de marzo de 1975. Homenaje Roberto Santucho y PRT, Casa de la Memoria, Imprenta Roberto Matthews. Por la patria socialista, guerrillera y popular, por donde va la justicia, ustedes deben andar con un fusil en la mano y el futuro que vendrá. En Catamarca lo vieron, buscándole libertad. Vestía de guerrillero y era una estrella al pasar. Nadie llorará su muerte, ya nadie lo llorará, porque Negrito Fernández como ejemplo quedará. El pueblo que hace la historia, un día te nombrará Antonio Negro Fernández, bandera de Tucumán. 15 de abril de 1975. Queremos agradecer y saludar a todos los presentes en este acto homenaje a nuestro recordado padre Mario Roberto, especialmente a los compañeros del colectivo cultural Contramuro y a la herrería Sin Patrón, que realizaron esta obra que quedará expuesta en la principal Casa de la Memoria de Córdoba, donde funcionó una imprenta de la prensa del glorioso PRT-ERP. Esta Casa Memoria Imprenta Roberto Matthews fue recuperada por nuestro querido y gran militante de siempre, el Vasco Orzacoa. Y hoy se levanta gracias al esfuerzo de muchos jóvenes militantes que lo acompañan. Por eso es un honor que la escultura del Robi esté en la historia de esta casa. Que este lugar y la escultura represente a todos los compañeros y esa generación de jóvenes que hicieron eco a las palabras del Robi. Abre comillas, dijo Robi. Lo único que hay que temer es el abandono de la verdad, de la lucha por la libertad y felicidad de todos los hombres. Mario Roberto Santucho. Saludos revolucionarios de Marcela, Ana y Gabriela Santucho Villarreal. En este humilde homenaje que le hacemos al Robby Santucho, yo quiero expresar el reconocimiento no solamente a él, sino todo el pueblo trabajador que se levantó en armas contra las terribles dictaduras de los pueblos que nos masacraron, mataron a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nos desaparecieron bebés, y que a veces se los olvida o nos acordamos de los intelectuales, que tienen mucha importancia, pero más importancia, o la misma importancia tiene, como digo yo siempre acá, no solamente mi papá, mi mamá, sino que el primer negrito que vino y acabó la primera palabra acá, y en cada imprenta, en cada impresión, en cada repartida de periódicos que se jugaba en la vida. Entonces, en este homenaje va un reconocimiento para todos ellos. Contábamos de una jornada muy, muy emotiva el último sábado en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Córdoba, en la Casa de la Memoria, imprenta del pueblo Roberto Matthews. Nos guardamos, hubo un montón de discursos muy emotivos que los invitamos a compartir. Estos son fragmentos de las chiquitas que pasaron a recitar poesía, la referencia constante, bueno, la carta que llegó de las propias hijas de Santucho. Bueno, la verdad que muy, muy hermosa jornada. Y nos vamos, dentro de lo que fueron los oradores, estuvieron justamente los dos colectivos que organizaron la movida, o por lo menos los promotores, el colectivo Contramuro y la Herrería Sin Patrón, que unificaron ahí en un texto que compartimos. La verdad que también muy, muy redondeador de lo que significaba la jornada en cuanto también al traspaso generacional y tener bien presente la memoria para los conflictos actuales, que no es cosa del pasado la cuestión. Desde Colectivo Contramuro y la Herrería Sin Patrón, queremos antes que nada agradecer a todos y cada uno de los que fueron parte de este enorme proceso que arrancó por abril. Un proceso que nos llevó a encontrarnos, a debatir, a estudiar, a pensar el enfoque más adecuado desde el cual arrancar la escultura. Como manifestamos en aquel comunicado en el que hicimos pública la idea de realizar la escultura. Desde el minuto cero nos paramos desde el mayor de los respetos. En principio porque entendemos que todos aquellos compañeros y compañeras que fueron parte de la gloriosa experiencia PRTR merecen el mayor de los respetos de parte de todos aquellos que vinimos después. Sabemos de la enorme entrega y compromiso que han demostrado y llevado adelante, tanto en momentos de auge como en periodos de reflujo, represión, sinsabores y horrores inimaginables. Sin embargo, con esta escultura queremos decirle que hay una generación que es hija del 2001, una generación que es parte de nuestro pueblo, una generación de trabajadores que sabe y ha elegido empezar a construir su historia de lucha teniendo presente el enorme legado que nos ha dejado el PRTR. No partimos de cero. Tenemos el ejemplo vivo de esta vastísima e ineludible experiencia de militantes que puso su vida al servicio de la clase, al servicio de los explotados y al servicio de la dignidad de nuestro pueblo. No resulta casual que aún hoy se siga silenciando esta historia, se siga desvirtuando el enorme aporte que han obsequiado los y las militantes del PRTR. En este sentido, la realización de la escultura viene siendo un elemento más de una larga batalla que hemos elegido dar en todos los ámbitos en que nos movemos y que significa tallar en piedra en la conciencia de nuestro pueblo y en su extendido activismo una frase sencilla: estamos parados sobre hombros de gigantes. Sabemos que tenemos que retomar las mejores tradiciones organizativas que ha sabido tener nuestro pueblo, ya que como generación estamos en un punto muy incómodo, con direcciones que no están a la altura y son incapaces de entender la miseria que vive día a día nuestra clase. Tenemos que decir claramente que vivimos un retroceso material, ideológico y también moral. Hemos retrocedido, sí. pero tenemos también una enorme historia y un ejemplo gigante que nos señala el camino, que nos señala el futuro posible, que tenemos por delante todos los trabajadoras y trabajadoras de nuestra patria. Sabemos que solamente bajo las banderas del socialismo vamos a lograr una vida plena. Y es por ese enorme proyecto colectivo que lucharon todas aquellas personas que hoy estamos homenajeando. ¿Cómo no vamos a expresarle nuestro agradecimiento? ¿Cómo no vamos a expresarle nuestro mayor respeto a quienes pusieron el cuerpo a sus ideas y se comprometieron más allá de lo que hoy podemos imaginar? Tenemos un enorme trabajo por delante como clase y tenemos claro que no estamos en las mejores condiciones, pero también atesoramos el enorme legado que nos han dejado todos estos compañeros y compañeras. Todas las herramientas están en nuestras manos. Que el enemigo tenga la certeza que simplemente es cuestión de tiempo que volvamos a ladrar, porque la historia está de nuestro lado y nunca, pero nunca se parte nuevamente de cero. ¡Comandante Mario Roberto Santucho! ¡Presente! ¡Comandante Mario Roberto Santucho! ¡Presente! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes sucios, de mano en mano, y las apuestas, la fe en el bueno. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, un botellón de plumas y dinero, uno está rengo y otro ciego. Billetes sucios, de mano en mano, y las apuestas, la fe en el buen. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. Aunque la pluma más fuerte que el acero, los espolones no saben de eso, le abren camino a la muerte de que se lo lleva a un gallinero donde no hay gritos y no hay dinero, no les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros.